proudly back. I could change the test results and I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Comparto que es un gabinete nación y provincia que no funciona. Ni, no hay una persona del interior en el gabinete. El intendente Camilo Echevarria. Todo conurbano, y el conurbano es una fábrica de pobres, de droga y de inseguridad. Entonces, bueno, es un poco estigmatizante, intendente, hablar en esos términos también, me parece, ¿no? Generalizar de esa manera no me parece justo tampoco. Pero, Dolores, el interior de la provincia no tiene nada que ver con esa realidad. No, y pero sí que el conurbano es una fábrica de droga, es fuerte, sí. Pero si lo veo hasta en todos los medios, están haciendo hoy la noticia de estos días, matan a la gente, es un caos el conurbano. Bueno, intendente... Pero también sé que eso le resulta funcionar a ellos. Más pobres, más votos. ¿Dónde están presionando hoy para dar vuelta a la elección? En el conurbano. Acá en el interior de la provincia va a ser, esta elección va a ser un llamado muy fuerte de atención a la falta de gestión y a la provincia olvidada que tenemos. Es un intendente, ¿no? No es un... Que quiere ser gobernador. Que quiere ser gobernador. Fíjate cómo piensa y cómo piensan muchos que representan a ese espacio político. Es intendente de Juntos por el Cambio. Yo diría que piensan todos así. Yo tengo la esperanza de que no todos. Este hombre lo dice de esta manera desvergonzada. Desvergonzadamente, desbocadamente. Y no solo esto de que son pobres, drogones, violentos. No ves la tele, ese es un comentario de alguien que mira la tele y no va más allá de lo que ve o lo que lee. Y eso es otro más, un paso más que lo he escuchado también. Lo que pasa es que a este gobierno le conviene tener gente pobre. ¿Por qué? Y porque los mantienen con planes. Seguramente no leyó un libro de sociología o de política en su vida. No. Y se informa a través de TN, ¿sí? O de La Nación más. Sí, sí, tal cual. Vamos a hablar de algo que Dale. Es bastante más alentador, Oscar. Algo que este domingo va a tener lugar en la Biblioteca Nacional, Oscar. Yo suelo pasar varias veces durante la semana por el segmento de Infobae Cultura, que siempre creo que vengo señalando acá en nuestro programa, sí, que es un segmento es muy bueno, muy bueno, sí, sí, sí. Sinceramente. Bueno, esto lo obtuve de este segmento, que es entonces una actividad que va a tener lugar este domingo, de este próximo 7 de noviembre, de 14 a 19 horas. Después de casi 2 años, Oscar, de encierro, de no poder participar de esto, donde la cultura estuvo también rezagada como lo estuvo todo el resto de la actividad pública y privada en nuestro país y en el mundo, es como que ahora y encima con estas noticias realmente alentadoras en cuanto a cómo continúa la pandemia y demás, y los números y la cantidad de contagios y demás. Bueno, la Biblioteca Nacional dice, acá estoy. Acá estamos, claro. Y organiza esta feria, una feria de editoriales con el acento puesto en la historieta y en el humor gráfico. Qué lindo, qué lindo. ¿Sí? Va a estar entonces este domingo de 14 a 19 horas, será al aire libre, ojalá sea un lindo día, la entrada es gratuita. Creo que muchos de nosotros debemos conocer el hermosísimo edificio Muy de la lindo. Biblioteca Nacional, en Palermo, en la calle Austria. Bueno, habrá espectáculos musicales, actividades y un espacio especial dedicado a la historieta y al humor gráfico, como te decía. Hasta hoy, que es cuando yo lo leí, confirmaron su presencia un total de 87 editoriales, ¿sí? Porque es una feria de editoriales, ¿sí? Quien quiera saber todo el cronograma, yo extraje un par de temas o de horas, digamos, pero bueno, todo esto está en el diario Infobae, sí, o en sí, la Biblioteca Nacional también. Lo estoy compartiendo también. De 4 a 18 horas en la explanada Juan José Saer hay actividades para chicos y para jóvenes. En realidad uno puede aprender y también practicar, jugar al ajedrez, armar un libro propio, saber acerca un poco más cómo se hace una obra escrita. Claro. Además de leer textos y pintar para niños y para jóvenes. A las 15 uh-huh. hay un centro de historieta y humor gráfico argentinos. Se presenta Hugo Pratt, el Tano Aldo Pavia, un libro que recorre la vida del dibujante italiano que vivió acá uh-huh. en nuestro país sí. durante algo más de una década. Y fue uno de los protagonistas de la época de oro de la historieta nuestra. Es el autor de Meiji, ¿sí? Ajá. Y de mucho más. O sea que la historieta tiene una importancia en Argentina y en el mundo. Sí, los historietistas argentinos son de los mejores del mundo, así que es muy interesante esto. Sí, y a los que nos gusta la historieta, mucho más. Recuerden que seguimos aceptando cafecitos, invítennos, no nos vamos a poner exquisitos, que hace calor, que café. No, yo tomo café igual. Yo tomo lágrima. Yo tomo café, sí, tomo café. Pero no porque llore, porque, no. Porque me gusta más la leche que el café. Pero también la opción de frappuccino y que sean unos pesitos más. Es más caro el frappuccino. Frappuccino para el fresco. Frío, voy a ver si hay una aplicación que se llame frappuccino. Bueno, hasta acá después nos volvemos. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk. O también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Mujeres Protagonistas. Es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles de 16 a 17, en Radio Monk. Os Bastidores, Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores, sábados de 13 a 14, en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien, seguimos. Más Vale Magazine, tenemos unos minutos más. Y algo de lo que hablamos siempre, o escuchamos y vemos que está igual, es el riachuelo. De toda la vida. De toda la vida, sí. Hay una orden de la Corte Suprema que lleva 15 años, que la Corte impuso un saneamiento, y esto lleva 15 años, digamos, y está mejorando muy de a poco. La infraestructura y las relocalizaciones de las familias son clave. 70% de la contaminación proviene de residuos cloacales. Esto significa que con la contaminación de las empresas bajó bastante. Es una nota de Federico Trofelli. Dice, mientras los principales mandatarios del mundo debaten sobre el cambio climático en Glasgow, Escocia, en estas tierras sigue un curso de estas mayores deudas ambientales que tenemos, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una de las más contaminadas del mundo, imagínate, lo mal que estamos. Su historia, bueno, está llena de percances, retrocesos, avances. El ACUMAR, es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, es la que está a cargo de esto, es un ente autárquico. Y bueno, se encuentra, lo que hicieron ahora por lo menos es que hace unos años ya hay una barrera flotante hace que los residuos sólidos se frenen, lo van agarrando y lo sacan, no sé si lo llegaste a ver. Sobre el riachuelo hay como si fuera una línea de boyas, digamos, como una red, y ahí va pasando la mugre que flota y ahí queda. Ahí queda. Hace muy poco estuve ahí porque ajá, fui a La Boca, a la exposición, ¿te acordás? De la cierto, plástica, sí, sí, sí, sí. Alejandra Finocchio. Finocchio, sí. Y de verdad, la parte que está ahí frente digamos, al museo de... Ay, Dios. En Caminito. Sí, sí, antes de Caminito. Antes de Caminito. Antes de Caminito. Donde está el codo ese del riachuelo. Sí, bueno, es como si fuera una tabla. Uh-huh. Claro. Parece como duro el agua, dura. Ajá. Está muy contaminada, sí, claro. Hay 21 barreras de estas que te decía, sobre la que tendría, bueno, 1.200 metros de largo. Fueron desplegados en todo el riachuelo y algunos arroyos, como el Don Mario Morales o La Matanza, el Ortega, Esteban Echeverría, y varios arroyos que son afluentes a esto. Hay un tal Rolandi, que es el director de residuos de Acumar, dijo: le adicionamos una serie de catamaranes que, por un lado, tienen poca profundidad, van levantando toda esta mugre que está debajo de los puentes. La flota está compuesta por 10 barcos, 6 extraen basura, 3 son parte de tareas operativas y una lancha de inspección. Hay barcos grúas, en fin, hay un montón de cosas que uno está viendo de a poco. Este organismo controla y limpia periódicamente 300 basurales a cielo abierto. No menos de 2 hectáreas cada uno. Estamos hablando de contaminación ambiental en todo sentido. Hay unos 1.300 trabajadores distribuidos en 49 cooperativas que desmalezan orillas y tratan de mantener los arroyos, bueno, que puedan fluir a este riachuelo. Hay una decena de camiones que se encargan de trasladar la basura a rellenos sanitarios. Todo este esfuerzo hace que esté un poquito menos contaminado, pero hay otro tema más importante, es que el sistema de riachuelo, hay un montón de gente que termina tirando sus residuos cloacales al agua, ahí por intermedio de caños y cañerías van a eso. Lo importante es que están tratando de reubicar a esta gente, ponerla, y hay otro problema grave que es las cloacas. No hay cloacas y toda esa agua termina en este riachuelo que uno, si lo piensa, cómo nos perdemos de un lugar que podría estar limpio, que podría ser una playa, que podría ser un lugar como es el Delta, como es el Tigre, y no pasa esto. Todo esto que estás diciendo me hace acordar a María Julia Alzogaray. Ah, sí, me acuerdo. Mil días. Iba a limpiar y ahí íbamos a poder bañarnos. Sí, eso sí, escuché. Es un problema de nunca acabar. Por lo poco que se ve, hay algo que se puede hacer. A raíz de esto encontré lo que es el camino de Sirga. Camino de Sirga es cuando está ahí un arroyo o un río, ahí está la calle y hay un camino alrededor que está pegado al cauce. Eso es por ley, tiene que haber, porque si no pasa esto de que alguien se adueña de todo el terreno hasta el agua. En este caso es el riachuelo. Pero en otros lugares, como en Córdoba, ha pasado y pasa acá, en Mar del Plata, por ejemplo, vos salís a la... Hasta el arroyo, hasta digamos. El agua. O sea, tenés que pedirle permiso al dueño que se hizo cargo se adueñó entiendo, de esa te parte. Entiendo, te Eso entiendo. Es camino de Sirga. Mirá. Te entiendo. Bueno, tengo un comentario de un oyente, José Luis, hace apenas unos minutitos nos escribió en la aplicación y nos dice lo siguiente: muy, muy interesante la sección sobre Paolo Pasolini. Ajá, bien, gracias, bien, de gracias. Verdad, muchas gracias. Es todo un estímulo, José Luis, esto que nos decís. Así es. Yo soy una admiradora de Pasolini, de verdad, por eso intenté compartir con ustedes este pedacito de nuestro programa. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, este sí, ya es de alguna manera nuestro último bloque. Y tengo un tema, a mí, para mí es un tema muy caro. A ver. Caro en el sentido de querido, ¿eh? Uh-huh. No de, de costoso. Que es otra efemérides. A mí me gusta mirar esto de las efemérides. En realidad medio como que me ordena semana tras semana. Y hoy me encontré con la sorpresa de que también un 4 de noviembre, pero de hace un montón de años, de 1922, nada menos, comienzos del siglo pasado, un arqueólogo inglés, Oscar Howard Carter, encontró la tumba de Tutankamón. Opa. Nada menos. Yo tuve la no sé ni cómo nombrar fortuna, esto, que la fortuna dicha, tremenda que privilegio, tuve el recontra super privilegio de haber estado por aquellos lares en realidad y haberlo podido ver con mis propios ojos. Bueno, este hombre, Howard Carter, descubrió o encontró la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, que es un gran valle desértico, donde hay muchas construcciones subterráneas, ¿no? En la ciudad o cerca de la ciudad de Luxor pasa esto, en Egipto, desde luego. Yo creo que a Tutankamón lo conocemos todos, aunque no sepamos qué diablos hizo. No fue importante. No fue. Es conocido. Pero es conocido por esto. Sí, es como un influencer de hoy, un youtuber. No hizo nada importante, solo que es conocido. Es conocido, pero por este hecho. Es conocido por este hecho de haber sido encontrada su tumba intacta, prácticamente, Oscar, después de él reinó 1300 años aproximadamente antes de Cristo. Era un faraón, fue un faraón muy jovencito, falleció muy joven y tenía apenas, creo, 17, 18 años cuando murió. Con lo cual, bueno, su reinado, digamos, fue muy breve, no hubo hechos demasiado destacados, políticamente hablando. Sí, antes de él, su antecesor, que creo que era su padre, había impuesto el monoteísmo en Egipto. Un solo Dios. Y un solo Dios, que era Atón. Bueno, después él modificó esto y volvió al politeísmo, que eran 28.000 jueces, dioses, quiero decir. Pero bueno, fuera de esto, que son jueces también los dioses. Sí, bueno, en este caso los faraones tenían un poder absoluto, indudablemente, hereditario. ¿No? Fuera de esto, fue un reinado muy breve y que todos conocemos a esta palabra, todos la hemos escuchado, todos sabemos algo de Tutankamón y probablemente todos hemos visto su maravillosísima máscara de oro. Oro, claro. Es por este tema, por cómo fue hallada esta tumba intacta, prácticamente intacta. La encontró este hombre Carter, un arqueólogo inglés, vuelvo a decirte, en un perfecto estado. Perfecto estado, en lo que se lo consideró muy probablemente uno de los acontecimientos arqueológicos más importantes de la historia. Yo no quiero imaginar lo que debe haber sido la cara de esta gente cuando pisó una piedra y esa piedra se movió un poco y ahí se metieron él y su él y su hija, ¿no? Esta tumba, a diferencia de todas las muchas otras que ya se habían encontrado, se mantenía, te dije, intacta, congelada en el tiempo. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Libre de los saqueos, de los cuales habían sido sobre todo eso, víctimas, digamos, tantísimas otras tumbas y pirámides. Era de una era maravilloso lo que encontró. Hay fotos que uno puede ver. Es maravilloso lo que él encontró. Y encontró más de 5.300 objetos ahí adentro, que después fueron sacados de ahí y se exhiben en el Museo Nacional del Cairo, en realidad. Bueno, esto fue un acontecimiento épico en la arqueología. Yo creo que cualquier arqueólogo desearía tener un descubrimiento similar, ¿no? Había vasijas, sarcófagos, modelos de barcos, estatuas, joyas, sillas, altares. Y claro, ese trono y la icónica, como te dije, y valiosísima máscara. Y bellísima máscara de oro, que cuando uno piensa en ella inmediatamente te viene la imagen de Tutankamón. Bueno, fue protegida esta sepultura, imagínate, semejante descubrimiento, fue protegido hasta la llegada, porque parece ser que Carter se comunicó rápidamente con alguien, con alguna autoridad egipcia, ante la llegada de un oficial del Departamento de Antigüedades Egipcias. Al día siguiente pasó esto, pero esa noche... llamémosle productor, el que ponía el inversor, el que había puesto, que también era otro inglés, la hija de Carter y un ayudante, esa noche, aparentemente, dice el relato, entraron sin permiso, porque tenían que esperar que llegara el oficial de este departamento de, por si falta algo. De antigüedades, exactamente. Bueno, aparentemente entraron sin permiso, chiqui, y se convirtieron de esta manera en las personas... las primeras, las primerísimas personas que en 3.000 años habían accedido a este lugar. Las primeras personas. Es para ponerte la piel de gallina. Si yo estoy pensando, ¿te imaginas entrando en un lugar así? El aire. No. Ese aire de 3.000 años. Seguramente cambiaba un poco el aire. No sé. Vos sabés que encendieron una vela. Entraba un chiflete de oxígeno, porque si no la vela no se hubiera podido encender. Exacto. Encendieron, estamos hablando de 1922, Bueno, esta tumba consta de cuatro salas, y estaba llenísima de objetos. Ya te digo que había más de 5.000 y pico de objetos. Dado al estado y al método, vos viste cómo son los arqueólogos, ¿no? Con un pincelito, con un cepillito, con esto, con lo otro, es de una meticulosidad. Claro. Me salió la palabra. Sí, difícil. No la repito. Vamos a la grabación. No la repito. Bueno, dado ese método tan detallista, y meticuloso, el pobre Carter, que de pobre nada tuvo, seguramente. Aunque falleció poco después, en realidad. Maldición. Tardó 8 años en vaciarla. Ocho años, Oscar, y en trasladar todo esto al Museo Egipcio del Cairo, ¿no? Donde uno puede ver más de 5.000 piezas, incluida esa maravillosa máscara funeraria, que por supuesto está... restaurada, desde luego, de oro macizo, en realidad. O sea, un acontecimiento verdaderamente único en la historia de la arqueología. Y pasó Tutankamón más a la historia por haber descubierto casi azarosamente su tumba e intacta, sin haber recibido saqueos, o padecido saqueos, mejor dicho, y robos previos, a por su ejercicio de gobierno en esos pocos años. Así que bueno, un recuerdo para Tutankamón. Sí, vos sabés que me hiciste acordar automáticamente de un chiste malo, sin deconstruir, porque la mayoría de los arqueólogos son mujeres. No sabía. Sí, ¿sabés por qué? Porque a las mujeres les gusta revolver el pasado. ¡Oh! ¡Y qué pésimo! ¿Siste? Bueno, falta, hay que deconstruir. Es horrible. Les mujeres... Es horrible. No, tampoco, no alcanza, ¿no? Con el vocabulario no alcanza. No, es espantoso. ¿Por qué? Dale, que nos ponga un separador, Nacho, sí, por favor. Separamos con algo, dale. Sí. Que vacío vamos a otra cosa. Ni separador me dejaron. No me salva con nada, ¿no? Justo en el último momento. Mirá, sube la cortina, mirá. No hay separador. Sube cortina y baja cortina. Su rostro alumbrado y triste. Ya está, quedó el idilio lo tuyo. Ya está. Vamos a otra cosa. Sepultado, quedó. Sepultado. Hablando justamente de Tutankamón. Así es. Hay una nota que tengo de hace un par de semanas que tiene vigencia todavía y habla de. Es una encuesta que hizo la directora de OIT Argentina. Organización Internacional del Trabajo, de eso estamos hablando, lo afirmó Yukiko Arai, se llama esta mujer. Dice que el 23% de los menores de entre 13 y 17 años trabaja, la mitad, mientras estaba la pandemia, empezó a trabajar también en la pandemia, tuvo que salir a trabajar. es un 7% más respecto al noviembre del año pasado, estamos entre noviembre y noviembre. La deserción escolar, hogares endeudados y tareas de cuidado son otros de los factores que aumentaron esta franja adolescente con la llegada del COVID-19, es una nota de Gustavo Sarmiento. Uno de cada dos chicos comenzó a hacerlo durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Las recientes cifras del INDEC advierten que una familia necesita más de 70.000 pesos para no ser pobre. Surge en esto de la encuesta del impacto de la pandemia de COVID-19 en las familias con niños y niñas adolescentes, realizada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, UNICEF y la Oficina Argentina de la Organización Internacional del Trabajo. El motivo del aumento del trabajo infantil en pandemia vino de la mano de la necesidad que tiene la gente, la necesidad familiar, de recuperar ingresos, de conseguir ingresos. Recordemos que hay mucho trabajo informal en las familias de escasos recursos. Y esto hace que cuando uno pierda el trabajo, porque de hecho se han perdido muchos trabajos durante la pandemia, hace que los chicos salgan a trabajar. Esto, aparte, un contexto inflacionario lo empeora. Otro dato clave es que el 68% del total de los menores, casi un 70%, trabaja para el mercado y reside en hogares que los ingresos laborales han disminuido inclusive respecto al 2019. Están cobrando mucho menos que en el 2019 y estamos hablando en 2021. Esto hay un 20% menos, según el relevamiento anterior, del sueldo, del salario que entraba a estos hogares. La pandemia afectó especialmente a los niños y niñas y adolescentes de estos hogares más vulnerables. La falta de trabajo decente para los padres y madres es una de las causas principales de este trabajo infantil. El endeudamiento, mira, otro dato que pasa y uno le pasa por un costado. Porque esto es, dice, el 31% de los adolescentes de entre 13 y 17 que trabaja pertenece a hogares que por la compra de alimentos tuvieron que recurrir a préstamos. Hay gente que, esto lo escuché en algún momento, que para pagar algún servicio o para comprar alguna cosa tuvieron que pedir plata prestada. Esto hay que devolverlo. Es un problema complicado. ¿Y qué hace esto? Que los chicos tengan que salir a trabajar. A pesar de la vuelta a clases presenciales, el porcentaje de niños y niñas y adolescentes que deberían haber vuelto a clases no lo hizo. Uno de cada cinco chicos que lo hacen dejó de ir directamente. Con respecto, bueno, a esto de las tareas domésticas, el 86% de las tareas de limpieza o cocina, y hay otro tanto de tienen que ver con esto, con chicos que van a trabajar de esto, de cuidado, cuidan a otra gente, limpian en otras casas. En fin, es algo que tiene que ver con la falta del Estado. Recordemos, está bien, podríamos una decir pandemia, explotación. Explotación infantil, pero llega un momento en que no tienen manera de conseguir trabajo los padres y, bueno, hay que salir. Yo lo escuché esto a Mayra Arena decir, que ella tiene mucho que ver con esto, es una estudiante de sociología, creo que ella es socióloga, que vino de muy de abajo, de la villa. Sí, bueno, la hemos puesto algún audio, que ella decía esto de que en estos hogares, a determinada cantidad de años, los chicos ya no están en la casa. Se tienen que ir. ¿Por qué? Porque la misma familia indirectamente los expulsa. Porque como hay poco ingreso de plata, centran el gasto en los chicos más chicos y en los padres. Y en los abuelos, sobre todo porque también pertenecen a ese mismo grupo. Esos chicos, adolescentes estoy hablando, ¿no? Salen a buscarse la vida de alguna manera. Esto hace que dejen el trabajo, dejen el estudio, en fin. Es toda una cosa mucho más grande. ¿Me permitís? Es casi como una primicia esto que tengo para compartir, y con ellos nos vamos a despedir. Dale, sí, sí. Porque, y como siempre les decimos, los esperamos el jueves próximo. Así es. Estuvimos hablando acerca, a raíz o montándonos en la creación artística de Pasolini, hablamos de el poder, de cualquier tipo de poder, de poder que manipula las conciencias, las transforma y que instituye valores nuevos, ¿no? Que son esos valores, suelen ser falsos y alienantes. Claro. Y también me pareció más que pertinente lo que dice Pasolini en una de sus entrevistas, es que cuando Marx habla de la explotación, a raíz de esto que estabas diciendo, de la explotación del hombre por el hombre, está hablando claramente de un comportamiento sádico, es decir, perverso. En las redes denunciaron, dice Página 12 hoy, en las últimas noticias, en las redes denunciaron que los dichos de Patricia Bullrich fueron perversos y pidieron medidas. El repudiado comentario de Patricia Bullrich sobre la operación de Cristina Kirchner. Esto es lo que dice el artículo. En una jornada marcada, dice Página, por la notoria ausencia de mensajes de la pronta recuperación de la oposición para la vicepresidenta Cristina Kirchner tras su operación, Patricia Bullrich volvió a dar la nota con una repudiada frase. La integrante de Juntos por el Cambio cuestionó la intervención quirúrgica a la que se sometió esta mañana. Después decime a quién te hace acordar. Cuestionó la intervención quirúrgica a la que se sometió esta mañana la funcionaria y la acusó de esconderse en los momentos difíciles. De visita por Salta, Bullrich fue más allá y lanzó lo siguiente. ¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor? ¿A quién te has acordado? ¿A quién te has acordado? A su jefe. Inmediatamente a Mirta Legrand, que desconfió de que en el féretro estaban los restos de Néstor Kirchner. Me dijeron que había piedras. No. Esta gente tiene, no tiene perdón. Perversos. La verdad, cuando uno tiene que votar estas cosas, tiene En algún momento las van a pagar, Pero bueno, estuvimos hablando del poder, del poder perverso, de la manipulación que hace el poder. Bueno, y de cualquier poder que hablemos, acá tenemos un pasa ejemplo claro. Esto, bueno, yo siempre digo esto, uno se queja de los políticos, fíjate en tu trabajo, en tu fábrica, en tu negocio. Absolutamente. Si vos tenés, hay alguien que tiene una cuotita de poder y ese tipo es insoportable. Se transforma. Imagínate, llévalo eso, si podés traspolarlo al poder... con mucho más al poder capacidad. Mucho más importante como claro, poder político claro, como sí, poder sí. político y económico. Esa gente es mucho peor, pero bueno, de algún lado salimos. Hasta aquí llegamos, amigos y amigas. ¿Sí? Nos vemos a todos nos escuchamos el próximo jueves de 18 a 20 por qué radio. Radio Monk, donde hasta el aire se crea. Gracias, Nacho. Gracias, chau. Radio Monk. El aire se crea.